Bueno, Fede, un sueño el fin de semana, imagino, ¿no? Felicitaciones por este triunfo en la final de invitado, Barreiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucho. Sí, es un sueño. No es la única forma de explicar esto. Uno siempre para cuando se acuesta, decía, ¿cuándo me iban a invitar en una? Y lo esperé toda la vida y se dio, y se la puedo, gané la final, algo increíble, increíble. Lo habíamos hablado esto de cuándo te iban a invitar, que querías que te invitaran, y bueno, llegó nada más que con el auto que tiene tantos campeonatos y el actual subcampeón. Sí, la verdad que siempre charlamos con vos y era el sueño mío que alguien me invite, y bueno, se dio la posibilidad, que Juan Carlos confió en mí, y bueno, traté de hacer las cosas lo mejor posible y no desaprovecharla. Bueno, ¿cómo zafaste de la maniobra en el inicio de la carrera? Porque fuiste el primero en llegar, o sea, en encontrarte el toque de los dos punteros. Sí, la verdad que bueno, largamos, yo me quedo parado y en la primera curva Pepe lo frena mucho a Nacho y yo me di cuenta ahí que bueno, que iba a ser una carrera lerda. Y a la otra curva, para mí frenó muchísimo antes Pepe y Nacho en el intento de sacar el auto para no pegarle, agarra lo sucio y después lo encuentra justo doblando. Y yo no me quedó nada en la pista, así que bueno, me tiré por la tierra arada despacito y bueno, y salí y ya después me dediqué a andar lo más rápido posible hasta que se me calentaron los frenos. Eso te iba a consultar, porque en la parte final se vino mucho, Hugo. Sí, calenté mucho los frenos, nunca había corrido en una tanta vuelta. Y calenté mucho los frenos y en un momento se me fue el pedal a fondo, así que bueno, usaba para frenar el embrague, usaba la caja, todos los cambios. Y bueno, y me agarraba con todo al volante, así que bueno, nada, se dio algo increíble. Un fin de semana bárbaro, como decíamos al principio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Lucho, por siempre estar y bueno, muy agradecido a Juan Carlos y a Caterino por darme la posibilidad de cumplir un sueño y bueno, y esto se lo quiero dedicar a toda la gente de González Chávez, que lo que fue la Vuelta de Honor fue algo impresionante, y a mi tía Nora y a mi tío Guille, que están pasando un momento mal. Fede Barreiro.